Miércoles 20 de mayo del 2015, son las 12:42, mediodía, estoy justo en el descanso del almuerzo y se me ocurrió grabar un episodio, aunque sea cortito, para poder conversar un poquito con ustedes, porque si no, si trato de esperar el momento adecuado, los días van pasando y dejo de hacerlo. Y se van acumulando los temas que quisiera tratar con ustedes. Entonces, justo este tema que quería tratar era acerca de alguna interacción que hubo por las redes, que me hacían la pregunta de si era cierto que en los trenes los japoneses iban durmiendo. Y sí y no. A ver, que sí, que hay bastantes que van durmiendo. Igual cuando yo he usado alguna vez los trenes, también cuando ha sido largo el trayecto, más que seguro que me he quedado dormido si no tenía el teléfono a mano. La otra característica es de que todos estén mirando sus pantallas, cosa que no creo que sea una situación que solamente se dé aquí en Japón. Me imagino que en otros países también debe ser igual. Si no están con sus smartphones, ya sean estos iPhone o Android, están con sus consolas PSP o otra consola de juego portátil. Entonces, como les comento yo, mi apreciación es muy de vez en cuando, pues como saben, y en más de una oportunidad he dicho de que aquí mi pueblo no tiene estación de trenes, entonces muy pocas veces en el periodo de tiempo uso ese servicio, que por cierto sí es muy interesante y muy práctico utilizarlo, si es que por ejemplo quieres movilizarte en el centro de Tokio, ¿no? En los lugares donde es complicado el tráfico en automóvil y es muy muy caro el estacionamiento, ¿no? Cosa que ya lo mencioné en otro post anterior, me parece. Entonces, los trenes, para hacer solamente una mención, si vas en el tren lento, que es el de uso local, se llama local, para en todas las estaciones, obviamente que vas a ir sentado. Vas a ir sentado, pero lo más probable es que vas a dormirte y vas a despertarte y aún no vas a llegar a tu destino, porque tardan al ir parando en cada estación, lógicamente tiene que tardar más. Y si tienes prisa, olvídate, no vas a subirte a uno de uso local. En todo caso, tendrías que irte en el Super Express, pero el Super Express tiene la desventaja o ventaja, como quieras verlo, que solamente para en las estaciones más grandes. Y ese sí, si vas a tomar, por ejemplo, en una estación, pueda llamarse desde aquí en Ebina, que es una estación más o menos grande por la zona, no es tan grande, pero bueno, ahí para el expreso, te vas, el Super Express, y pararía en dos o tres estaciones hasta llegar a Shinjuku, que es la principal en Tokio. Entonces llegas rápido. Estoy hablándolo de memoria, no sé cuántas estaciones realmente para, pero para en pocas. Después tienes el Semi Express, que se para en un poco más, para en las grandes y en las intermedias. Entonces, y se diferencian por colores. Cada una tiene un color. Cada una tiene un color. Y que es bien común ver esto. Eso, ¿no? En los trenes, gente que va durmiendo o gente que está sumergida en el mundo 2.0. Y también para mencionar que probablemente hayan visto de repente fotos o hayan comentado por algún lugar acerca de que los trabajadores de las empresas de trenes a veces tienen que hacer como de llenadores, pero en ese sentido literal, que empujan a las personas para que puedan entrar y los trenes puedan cerrar las puertas. Y sí que es cierto, pero eso solamente en las horas punta, en las horas más complicadas. Y de eso me mencionaba a veces mi hijo cuando El primer año tenía que viajar desde casa hasta su centro de estudios en Tokio, y que mientras iba avanzando y se iba acercando al centro, la gente iba ingresando y iba ingresando, y él, como iba con su guitarra, me decía que al final terminaba en cada posición, y lo más peligroso para él era de que tanta presión le daba miedo de que se rompiera su guitarra. Ya imagínense a qué tanta gente sube. Pero están acostumbrados, y no hay eso de que, bueno, vamos a pelear o vamos a golpearnos o no sé. La gente ya está acostumbrada al ritmo. Si es que la gente va a bajar, hay alguien que va a bajar y hay mucha gente adelante, la gente que está adelante baja del tren, da paso para que puedan bajar, luego suben nuevamente. Está todo prácticamente organizado y está ya muy, muy, muy dentro de la cultura y la forma de... Porque se dan cuenta de que es la forma natural de poder viajar, la que tiene, la más práctica, y que teniendo en cuenta al otro, entonces todos nos llevamos mejor y no hay mayor inconveniente, ¿no? Bueno, esto voy 6 minutos 30 y dentro de un ratito ya va a sonar el timbre para volver a trabajar. Estos momentos que tengo de descanso son los que de repente pueda utilizar para grabar. Ya más adelante de repente pueda cambiar la tónica en base a de repente alguna que otra novedad que pueda existir en mi día a día. Entonces, solamente creo que con eso voy a cerrar la entrega del día de hoy. No sé si es que en la noche pueda grabar nuevamente. Si es que hay tiempo, lo hago. Si no, ya entonces hasta cuando se pueda hacer nuevamente. Al final, como siempre y como de costumbre, mencionar los métodos de contacto, la cuenta de Twitter, desde Aikawa, arroba desde Aikawa, arroba miyashiropro, y la cuenta de mail, que ya saben, fácil, desde Aikawa, arroba gmail.com. Agradecer a las personas que están enviando mensajes, ya sea por Twitter o por mail, que ya saben que a los que nos encontramos de este lado nos hace mucha ilusión este tipo de interacción. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Un abrazo, amigos, y nos estamos comunicando.